viva. Toda la grada vio la jugada, no lo creía. Al mejor triste, aquel ubrique se parecía. Haciendo un fútbol que hace ya tiempo no se veía. Paco se la da, Paco a Mario en un triplar, no vea cómo la tocamos. Mario avanza un poco más, un cambio de juego hará, y a Juan mi se la ha pasado. Y Juan mi Adolito verá, pues venga te dará, y se la pasa al Peluca. Peluca ni va, se la da. Para un buen centro pegar y golazo de chaqueta. Gracias.